¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Tago. Saludemos. Hola. ¿Cómo dicen los...? Q. Aquí estamos en Nota en 35 milímetros desde Radio Leufu. Lloviendo. Y una lluvia a los Blade Runner, ¿eh? A los Blade Runner del 82, así una copiosa. Con balde. Edición 22ª del año 2018. Y claro, de la cuenta total 115. Ya vamos a llegar a los 120 programas pronto. Y a fin de año estaremos en los 150 quizás, po. Ojalá, po, hacer fiesta. Es logro tener un programa durante 4 años. Suponemos que un programa de culto. que tenemos un público cautivo que nos escucha, que no sabemos cuántas personas son. Yo sé que tenemos un público relativamente cautivo y por lo menos los podcasts son escuchados. Sí, son escuchados también en... Y también tenemos... En Ohio, en Madrid. Y también tenemos... ¿Cómo se llama esto? Retroalimentación. Bien informal, sí, porque nadie escribe los canales correspondientes. Pero claro, sabemos que no. Si la cosa fueran los me gusta, tenemos 137 me gusta y amigos dentro de nuestro fanpage. Sí, no hay comentarios. En fin, esto es Nota 135 milímetros, una conversación de cine. A veces nos vamos para otro lado, pero claro, la vida es así. Por... Mira, partamos con una noticia que yo creo que es que hay que destacar en... Y que yo no lo tenía en la pauta, y tampoco es estrictamente cinematográfico, sí tiene que ver con un acto de justicia, que es la condena a los asesinos de Víctor Jara. Jara. Una condena tardía, quizá... Pero quizá y no es tan justo, pero por lo menos la lección de que las cosas no pueden quedar impunes. Por lo menos hay un reconocimiento de que fue un acto atroz, de que fue un acto cobarde, que fue de lesa humanidad. Así es que saludamos a Víctor Jara. Y a su familia, a su gente. Y a su familia. Nosotros somos hijos de Víctor Jara. Tenemos, desde niñitos los vimos en la televisión, escuchamos sus canciones, aprendimos muchas cosas. Yo para mí Víctor Jara es como que me hubiera enseñado un montón de cosas, ¿no? No es solo un artista, como alguna vez me dijo alguien, yo no le he puesto el nombre de un artista a mi hijo. Pero no es solo un artista, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es un artista, bueno, y más. Era un artista multifacético por lo de... Teatro, sí. Nada más teatro, que un tipo tan, música, tan noble, tan generoso. Bueno, pasemos a otro tema. Bueno. Hay hartos temas... también del mundo del cine nacional que son judiciales. ¿Nicolás López, esto? Claro, el Me Too... ¿Es el Memoria de un Pingüino, el Me Too, no? Criollo. El mismo, claro, el mismo. Siempre me ha hueonado. Sí. Yo no sé si hace buenas películas. Yo vi XS, La Peor Talla, y era una película, una comedia a lo Porky's, una comedia muy liviana. No tenía gran mérito cinematográfico en realidad. Yo me reí con Qué Pena Tu Vida. A mí fíjate que ya ver esos títulos me daba lata ver las películas. No, pero pasemos a otra cosa. Tenemos cine chileno. Fíjate, hay una cosa interesante. El fin de semana, recién pasado, me parece que fue sábado y domingo, viernes y sábado, en el Instituto Santo Tomás de Santiago se desarrolló el primer festival de cine fantástico y de género de Santiago. Ah. El Fanges. Y se presentaron buenas películas, fíjate, porque en lo que es la producción, digamos, de género en Chile, todavía está muy en pañales. Estamos empezando recién. Quizá el más destacado, Jorge Holguín, que se dedica al terror. De hecho, fue homenajeado por Ángel Negro y se presentó en una película. Yo no la he visto esa. Yo tampoco, pero hay una película, fíjate, que me llamó la atención, que es una que se llama Trauma, que se presentó ahí y que ha sido vendida ya a Estados Unidos, Japón y Alemania. Y que es una película violenta, muy violenta, que leía yo ahí que la gente en Estados Unidos, en Alemania, no sé dónde, incluso se ha ido del cine. Es una película dirigida, por ahí tenía el nombre, Lucio Rojas, el autor. y actúa Alejandro Trejo, entre otros. Muy bueno. También se presentó una película española llamada Matar a Dios, de Albert Pinto y Calle Casas, que tuvo premio del público en Sitges. Ah, por eso, sí. Una argentina se llama Aterrados, de Daniel Rugna. Y de cine chileno de género, así de terror, Contra el demonio, de José Miguel Zúñiga. De este año, donde actúa la María José Prieto y Julio Milostich, entre otros. Y también se presentó Noche, que el año pasado o antepasado tuvo un tráiler que era bien impactante, que una película que trata así de que el sol se oscurece por 42 días y transcurre en Santiago, así como estas películas medio de vampiro apocalípticas, ¿no? Lo interesante es que hay un cine de género que se está desarrollando y que esperamos que dé buenos resultados. El cine es fantástico, el cine de terror tiene subtextos que lo hacen, bueno, cualquier película bien contada es buena, cualquier película bien hecha es una película buena al final. Claro, que te logre entretener y abstraer un poquito de tu realidad inmediata ya. Pero que también que te meta en tu realidad inmediata desde otro tipo de reflexión. Exacto, que te saque de tu punto de vista y te muestre otra mirada, sí, por ahí va la cosa. Claro, ahí está la labor de los críticos. Yo tenía el otro día de relleno, puse una referencia ahí. Salió una columna en The Guardian, ¿la que tiene muy buena, acá? Que de hablaba Salmon. Acerca de la necesidad de los críticos. Porque son necesarios. Porque son necesarios. Sí, sí. Y lo hacía a partir de esta película, una reflexión de la película Ocean's 8, se llama el remake con mujeres de, sí, de Ocean's 11. No sé cómo se va, tiene otro nombre. Esa, pero se dio el otro día aquí en los cines. Sí. Creo que era súper divertida. Como el mejor de los profesores, una gran crítica puede revelar nuevas aristas de una película y hacer que piense en partir hacia otra parte. Sí. Y claro, una buena película también te produce eso. Y la labor del crítico es destacar eso. Es destacar eso, ver esas cosas. Sí, yo me acuerdo siempre de una crítica a una película que a mí me cargó. Esa de cuando Robert De Niro es suegro del Ben Stiller. Ah, los Fockers. La primera, no me acuerdo cómo se llama, la primera, pero que un crítico, no me acuerdo quién, decía que era no era una película de mostrar de amor de la pareja, sino que era una relación de amor entre el Robert De Niro y el Ben Stiller, o sea, los personajes masculinos. Era como un bromance. Claro. Un bromance. Y la verdad que te da vuelta la película, pues te hace ver una cosa completamente distinta. Mira, y quizás más divertida, más profunda. La semana pasada conversábamos, y yo siempre digo que nosotros aquí no hacemos crítica. De alguna manera sí hacemos crítica, pero... Lo que pasa es que no somos profesionales, no somos tan... ¿cómo se puede? Tan... estrictos. Hablábamos de la librería la semana pasada. De a mí me gustó. Bookshop, cada vez me gustó. No se estrenó acá. No. Que... Yo te decía que para mí era una película pequeña y la crítica Antonio Martínez en el Mercurio del viernes era súper benevolente, con la que le ponía 4 estrellas de la cinco. A mí me gustó más que a ti, mucho más que a ti. Y la vería está de nuevo. Lo que pasa es que también tiene que ver con lo que a uno le gusta en la vida, po. No, sí, de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo creo que se desaprovechó un poquito la temática. Pero se socó lucha algunas cosas. Claro, yo reconozco que hay un guateo en esa película, pero... vale la pena verla, vale la pena recomendarla. Volvamos a lo que es lo que se viene, por ejemplo, en Sanfic. Ya hay algunas películas seleccionadas para el Festival de Cine de Santiago, supuestamente el más importante del país. Yo creo que no, Lebu y Valdivia le van... mucho más importante. Son, claro, pero son más trascendentes. El Sanfic tiene mayor cobertura mediática y tiene también mayor público y parece un mayor volumen de películas. Porque está en Santiago. Está en Santiago, pero claro. Por eso tiene esa, no es que esté en Santiago, es por eso que tiene esa mayor cobertura, porque, mayor gente. Por ejemplo, es triste lo que ha pasado al Festival de Viña, el Festival de Cine de Viña, que era muy importante, que ha perdido... pero también es porque no hay cobertura mediática en los festivales. No tiene Pensemos apoyo. En lo que pasa al Festival de Cine del Bío Bío. Que también es re bueno. Que es bueno, pero que no... No trasciende por No trasciende, pero esa es labor de la prensa de acá, del Diario El Sur, del Diario de Concepción, que, por ejemplo, no comentan las películas presentadas en el festival. Yo no sé, yo quiero mucho... Hay gente que trabaja en el gremio, pero encuentro, no sé si es que les da lata... Sienten que son poca cosa las cosas de acá, pero no la resaltan. Deberíamos ponernos bien la camiseta de la identidad. Si son malas, digan que son malas, pero coméntenlas, po. A lo mejor les da cosa decir que no les gusta. Puede ser, mira, pero veamos. El Sanfic tiene películas, decíamos. Hay algunas interesantes. Hay una que se llama La biografía inventada, de Nicolás Lasnivat, que hace un documental, una especie de documental que incluso tiene escenas filmadas aquí en Concepción, en México, en España. ¿Arturo Velano no un personaje buscando de...? Buscando a Arturo Velano, el personaje, el alter ego de... ¿De Roberto Bolaño? Claro. Está también una que se llama Flow, Flow, de Nicolás Molina, que hace una especie de paralelo de dos ríos, el Ganges y el Biobío. ¡Qué bonito debe ser! Y está la otra, una que es de Rodrigo Robledo, Roberto Collío, que se llama Petit Frère. Hermanito. Hermanito, que es la historia de un haitiano, es una, no sé si, parece que es un documental, sí, que tiene un periódico. Él hace un periódico para la población, para la comunidad haitiana. Está interesante ese material, ojalá que podamos acceder a él. Se nos acaba el tiempo y tenemos obituario. Hay uno que no es directamente, bueno, partamos por el que directamente de cine, que murió Robbie Mueller, el director de fotografía tradicional de Wim Wenders, podríamos decir, de París, Texas, entre otras. Pero no, no es el de Alas del Deseo. Verano en las ciudades. También trabajó mucho con Jim Jarmusch en Mystery Train, sí. Deadman, Don't Buy Low. Sí, pero no. Y también trabajó con William Friedkin en Vivimos en Los Ángeles y también con Lars von Trier. El gallo este era bacán. Era muy bueno en blanco y negro. Es tremendo, sí. O sea, fotografía de Deadman y de las películas blanco y negro que impresionante. Hizo. Impresionante. Sacaba brillo sí. a cada luz y cada sombra era. Y la otra, fíjate, es el fallecimiento de Manuel Cárdenas Arce, menos sí. conocido. Quizás, pero para nosotros, es un héroe en también. Nuestra infancia, en las portadas de Mampato, pero principalmente él fue dibujante de Doctor Mortis. Murió hace poco, no tenía idea. Murió hace unos 3 días atrás. Doctor Mortis fue un hito en la radiofonía. Y es como era nuestra forma de ver cine de terror, pero escuchándolo en la radio. Y no había otra forma, no teníamos televisión ni cine. Cuando no había televisión y la gente se congregaba alrededor de la radio en la noche para escuchar esta... Patio Séptimo de Línea, Doctor Mortis, Tercera Oreja. Radio Teatro, Radio Novela. Y a media tarde, Lo que el viento se llevó. No, Lo que cuenta el viento. Lo que cuenta el viento. Doctor Mortis, creado por Juan Marino, era dibujado en la revista por, magistralmente, Manuel sí. Cárdenas era un dibujante... con la mucho vieja oficio. Escuela. Así que, recordando esa cosa de la niñez... de escuchar la radio, etcétera. Hay una canción de Genesis muy linda del disco Wind and Wuthering, que es como para este día, ventoso y borrascoso, que se llama Sangre en los Tejados. Y ahí la canción, que está en la voz de Phil Collins, ya es el Genesis sin Gabriel, pero es la primera etapa sin Gabriel, cuenta la infancia de escuchar radioteatro, de ir al cine, etcétera. Aquí es como la niñez que nosotros tuvimos. Ah, esa niñez pre-redes sociales, pre-computador e incluso muchas veces pre-televisión. O con pre muy todo, poca televisión. Pre-todo. Pre-todo. Así con que aquí muy vamos poco cine. Y volvemos dentro de 5 minutos en Notas entre 35 milímetros hablando de cine ruso. Una película rusa vamos a hablar, ¿eh? Y ya estamos de vuelta. See you. shipwrecked sailors, you're still dry. The outlook's fine, the whales might have some rain. Saved again. Surprised, you've won the West in time to be our guest. Name your prize. Drop of wine, glass of beer, dear. What's the time? The grime on the time is mine, all mine, all mine. No fire past nine. Blood on the rooftops, Venice in the spring, streets of San Francisco. From Peking, the trouble was started by a young girl of Flint. Better in my day, oh Lord. For when we got born, we'd have a world war. Happy but poor, so let's skip the news, boy. I'll go make that tea. Ahora sí, estamos de vuelta. Revuelta. De revuelta, sí, tuvimos un problema técnico y... Y había quedado lindo el otro bloque, pero está, bueno. Estaba muy bueno. ¿Qué otro bloque? No, nadie lo sabe, este es el bloque no que importa, estamos hablando. No importa, yo cuento. Decíamos que íbamos a hablar de una película rusa. Una terrible y hermosa película. Llamada Sin Amor, Loveless. Y yo había título en inglés en todos lados. Sí, ¿eh? Sin Amor, la traducción que vi yo decía Sin Amor. Es una historia de una familia rompiéndose, es la historia de un niño sufriendo tanto, tanto que realmente uno sufre. Y es también la muestra de un país, de una sociedad que está muriendo. Tú me decías que este director retrata a Rusia. Yo pienso que va más allá de Rusia, aunque sí, sí, es muy, muy claro que está mostrando lo que han sufrido los rusos desde que eran feudales, desde que fueron zaristas, desde que fueron soviéticos y ahora que son capitalistas. O sea, a mí me resulta muy, muy claro por algunas imágenes, por los subtextos, digamos, que está hablando de Rusia. Y también, yo te decía cuando conversábamos antes, que es imposible no conectarla con la película anterior del mismo... Con Leviatán. Leviatán. No sé si nombramos al director. La otra vez sí, pero... Antes lo habíamos nombrado, pero se nos fue no, eso. No, no lo hemos dicho. Es la película de Andrei Zviagintsev. Difícil, son muchas consonantes. Andrei Zviagintsev, el director ruso, formidable, durísimo, seco, feroz, despiadado. Podemos un montón de cosas y también con una capacidad estética a mí impresionante. Voy a decir otra vez la palabra impresión porque me impresioné mucho. Me impresiona como el tipo, siendo tan salvaje, también es tan sensible. Porque muestra detalle, muestra sentimiento de una forma tan, tan clara que no puede ser más que alguien sensible que pueda contar eso. Bueno, el guión es de Oleg Negin y el mismo Zviagintsev. Sí. Contemos un poquito de qué se trata, porque tú decías un matrimonio que está descomponiéndose, un matrimonio que ya está descompuesto. Nunca fue matrimonio como tal. Pero... Fue un matrimonio más o menos forzado por un embarazo. No deseado, el niño ya tiene 12 años y es ignorado por sus padres, maltratado por la madre. Y también un poco ignorado por la comunidad, o sea, el niño pasa, tiene un solo amigo y como que no le importa a nadie. Fíjate que voy a volver a Leviatán, porque ¿ya? ese mismo desamparo hacia los niños y el desamparo quizás del Estado... O de la sociedad. Del padre. Aunque yo diría que acá en Sin Amor hay algo menos de desamparo porque, bueno, el matrimonio se descompone, el niño desaparece, el niño se va cuando se entera que lo van a meter en un internado porque sus padres ya no lo quieren. Nadie lo quiere, nunca lo quiso. La imagen que tú decías que te impresionaba. El niño llorando en silencio. Que aún me duele verlo. Claro, es una imagen terrible, pero recordemos que hay un grupo de personas, que cuerpo de voluntarios se dedican, que dan un atisbo de esperanza. Gratis, ellos recorren, son altamente especializados, incluso la policía les decía, ellos están más preparados que nosotros. Son un grupo grande, grandísimo de voluntarios que incluso dedican... todo el día a buscarlo, y tienen tecnología, tienen procedimientos, tienen metodología y tienen varios pasos a seguir. Sí, me había olvidado esa parte. Eso te dice que no todo está perdido para Zviagintsev. Destacamos también la fotografía de Mikhail Krishman. Que también tú dijiste que era un cliché lo que yo dije, pero es verdad que es un espejo de lo que el niño va sintiendo. El hielo, la nieve... Es muy fuerte, es muy linda también la composición que hace de esas imágenes tan fuertes. Y lo otro que uno ve, muchos edificios abandonados. Y cuando hablábamos de edificios abandonados de los 80, imagino esas parabólicas gigantes. Es la era soviética derruida, ¿no? Cayéndose, las ruinas, totalmente ruinas. Y lo otro que también comentábamos es que los que hemos leído los clásicos rusos del siglo XIX, principios del siglo XX, veíamos Dostoyevsky, Tolstoy y otros, veíamos claramente la huella del alma rusa. Los libros rusos viejos siempre se habla del alma rusa, se habla del papá, de la figura de un gran papá protector que siempre ha sido el zar, que le decían papito zar, o el señor feudal antes, y luego el Stalin, el gran padre, no, si se le dice el padre a todo, al zar y a los... Entonces, es muy fuerte ese alma rusa que aún permanece. El ruso siempre está sufriendo, aunque esté cantando feliz de la vida, rompiendo vasos. Mientras más vodka toma, más sufre. Y lo dicen en muchos libros, no es un cliché que yo acabo de inventar. Lo leí montones de veces. Y lo otro importante es el miedo al que dirán. La fuerza de la clase del pequeño burgués o del gran burgués, siempre pendiente del que irán. Y aquí está presente en la figura de los jefes, que tú contaste dos anécdotas. Es la fuerza de una estructura que se arrastra, decíamos, desde la época feudal, el imperio zarista, desde quizás la Unión Soviética. Yo pienso que desde el feudalismo. Bueno, pero el imperio zarista era un imperio feudal. Pero de antes que se fueran los grandes zares. En este caso era el ejemplo era el de Boris, que es el padre protagonista, que teme que se sepa que se está divorciando porque el jefe, el dueño de la empresa en que trabaja, él es oficinista, es un católico ortodoxo, no, fundamentalista. Y fundamentalista, que si alguien está divorciado en la empresa o está soltero, pierde la pega. Y el otro ejemplo es el que cuenta la peluquera de la madre de esta amiga que ella tiene, en que el jefe es fanático de los deportes extremos y obliga a todo el personal a practicar esos deportes extremos sin importar que alguien se quiebre una pierna y esté un año con licencia o medio año. Que también al respecto, la protagonista trabajaba en un centro de belleza que era como un edificio de muchos pisos, que también muestra lo que significa el estar pendiente de la opinión del que dirán, porque todas mostraban cómo se depilaba y mostraban montones de... Así se ve, no es tan explícito, pero es un tremendo centro de belleza. En Leviatán, esta estructura, digamos, es mucho más explícito en la unión que hay entre la iglesia, el cura o patriarca de la iglesia, de la comunidad, y el alcalde terrateniente, que están, se confabulan o apoyan para quitarle la tierra a un pobre mecánico de lancha, ¿ya? En una comunidad costera. Oh. Y también ahí en esa película el niño está desamparado. En esta película hay una cosa que el drama humano, el drama de esta familia que nunca lo fue, claramente es un sinónimo de lo que ocurre a nivel de país, decíamos delante. Y también está presente el apocalipsis maya. O sea, hay un ambiente que rodea todo eso, que cuando la película parte con el protagonista, el padre escuchando protagonista. Escuchando la radio, el temor de la gente ante el apocalipsis maya, porque también está en el año 2012. Y luego tenemos en la radio permanentemente noticias acerca de el conflicto de... con Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, y después ya en la televisión. Y también el tiempo se va desarrollando en la película y también va mostrando que los protagonistas no aprenden de las situaciones pasadas, siguen tan crueles como al principio, tan egoístas como al principio, tan ciegos como al principio. Un invierno que la película eterno, no sale del invierno. Eterno. No sale del bueno, invierno. Rusia, generalmente los mejores libros de Rusia sobre Rusia están ambientados en el invierno con el corto verano, y hacen claramente el contraste del corto verano. Y es una película que uno tiene que ver, pero estás preparado porque uno aprende mucho con la película, te revisa montones de cosas, es terriblemente cruel, como te decía, pero ahora que tú me recuerdas la imagen de los voluntarios, como que se me arregla el alma, porque es mucho dolor. Tiene un atisbo de esperanza que en Leviatán no ocurre. Sí. En Leviatán hay unas escenas que son terribles en términos... de cómo presenta el alma rusa. O sea, hay una escena en Leviatán en que se van de día de campo la familia, yeah, y lo único que hacen es tomar vodka y van con arma y le disparan a cuadros de jerarcas soviéticos. Y tan despiadada esa imagen como aquella cuando se hace explícita la unión de la iglesia con el poder, con un hermoso cuadro de Putin detrás. Chuta. ¿Sabes que en los clásicos, los libros, siempre estaba esa como crítica que se culpaba a la autoridad de la ciudad o al dueño del ¿cómo que se llama? Se dice hacienda en ruso. Porque los libros siempre ponen palabras rusas tan bonitas. Pero que aquí también aparece la dacha, que es la cabaña, claro, del campo. Pero el tema de los grandes escritores rusos es... nosotros somos los responsables, nosotros somos los culpables, porque está como una carga como ominosa del destino, y el destino no existe, uno se lo hace. Entonces yo creo que también un poco de eso hay en esta película. O sea, a lo mejor me quedo muy pegada con mi referente literario. No, yo creo que hay una línea ahí en la narrativa y en la temática. Lo que pasa, claro, es qué tanta esperanza puede tener ¿Qué tanta posibilidad, de, posibilidad de esperanza? De esperanza tiene, muestra el narrador, ¿no? Pero, como dices tú, siempre hay una posibilidad. Generalmente en los libros, más, las novelas más duras, no hay posibilidad. Pero estoy pensando en La ciudad de los muertos de Dostoyevsky, que sí, termina con esperanza. Lo mismo el tema de Crimen y Castigo. Sigamos siempre. Después a la vuelta, si quieres, porque no, estamos en el ya hablamos harto. Final del bloque. Y vean la película, vean la película, busquen, vean la película. Busquen Sin Amor, Loveless, de Andrei, Alexei, el protagonista, el niñito. Sí, de Andrei Zviagintsev. En nuestra página favorita está. Sí, está en páginas de descarga ilegales. Con muy buenos subtítulos. Supongo que no está en Netflix. No. Pero búsquenla. Esperen que quizás va a aparecer en algún ciclo de cine, ya sea ciclo en Lunes Cinematográfico o alguno de las universidades. De las universidades o alguno de los que hacen. De nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así sí, que, hacemos nosotros uno, la ponemos fijo. Sí, sí. Va fijo. Va dentro de las películas. Volvemos dentro de unos 2 minutos y algo. Con una canción hermosa. Con una hermosa canción de Crosby, Stills, Nash and Young. La verdad que es de Nash. Claro, pero es del disco de Javi de Crosby, Stills, Nash and Young. Esta versión, porque hay otras versiones, sí, de otros discos. Así que volvemos dentro de 2 minutos 54, en nota en 35 milímetros. You are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Nos pasamos harto de largo, pero la verdad es que Loveless es una película para sacarle jugo. Para sacarle jugo, o sea, yo es adulta, no tiene nada, no es, tiene nada de sexo ni tanta violencia, o sea, explícita. Sí tiene, está. Ah, verdad que viene a, sí, pero viene, no, viene con el aviso. ¿Dónde fue que lo vi? Ah, no, en la crítica de Roger Ebert. Pero parece que está con R, digamos, por escenas de sexo. Pero lo doloroso son las relaciones. Claro, claro. No. Ahora, Fíjate que las escenas de sexo que aparecen, las dos están plenamente justificadas. Sí. Digamos, son... Va a mostrar la realidad y el carácter de cada uno de los protagonistas. Es para mostrar el carácter, claro, claro, sí, está muy bien. Estamos hablando del cine que usted no verá en los cines, como lo hacemos habitualmente en Nota 35 milímetros. ¿Y tú también viste algo raro? Vi algo que no está en los cines, pero que está, fíjate, en Netflix. Después supe que está en Netflix. ¿Está salvando Netflix? Hace unas semanas atrás se desarrolló el Festival de Cine de Edimburgo. Me gustaría conocer. Como anduve por allá, siempre estoy al tanto de lo que está ocurriendo en esos festivales. ¿Cómo tiene una página elegida? Boreal, digamos, de Europa, etc. Porque aparecen películas que después de un tiempo quizás van a llegar por acá, ¿no? Y otras que hemos buscado. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en películas formidables que aquí nunca llegaron, como The Leveling. ¡Oh, preciosa película! ¿El cuerpo y alma llegó acá? En cuerpo y alma. Ah, bueno, nada que ver que no es inglesa. Tampoco llegó acá, pero sí, o sea, es que cine inglés, cine europeo también, que acá no llega. Tú, piensa tú, fíjate que estaba anunciada durante alguna semana en el Cinemark, una película italiana de Marco Bellocchio. Así como estuvo anunciada la librería que solamente ha sido en Alto Las Condes, estaba anunciada para esta semana. Algo así como Un bello sueño, no recuerdo cómo se llama la película de Marco Bellocchio, y la sacan de la cartelera. Ah, sí. Pero estas otras películas, por ejemplo, como The Leveling, eso difícilmente va a llegar acá. La que vimos el otro día, Pride. Qué maravilla película, y llena de esperanzas. También las películas que verla. De Ken Loach no van a llegar tampoco a los cines de acá, porque son películas que no arrastran público seguramente. O el público que arrastran, un público, podríamos decir, culto. Ellos creen que no tenemos plata, los cinéfilo. Claro, yo creo. O sea, yo creo que lo que importa. No andan tan lejos en todo caso, pero pagarían para ver la película. Pero también está la cosa terrible del imperio de los blockbusters y de las películas tremendamente comerciales. Llenas de efecto. Ahora, yo vi una, fíjate, una película precisamente escocesa, que te decía está en Netflix. Y que tuvo un premio en el Festival de Edimburgo. Ganó el premio a la mejor presentación inglesa. Best British Feature. ¿No? O sea, ¿al alma inglesa, la identidad inglesa? O... No, es como la mejor película inglesa, ¿no? La mejor película inglesa. Es una película en realidad que está ambientada en Escocia. Y los personajes son escoceses. A mí me encantan los escoceses. ¿Salen con entonces, falda? Se sale también de lo que es el contraste del sur con el norte en Inglaterra, no, que se ve en otras películas. Claro. Es una historia que tiene su poquito de deuda o un poquito de relación con lo que se llama el folk horror. Ya, inglés. Mira, me gusta. Es un thriller. ¿Sí? Son dos amigos que van. Ah, ya, sí, leí la. Van de casa. Y no saben lo que les espera. Van a cazar. Al campo. A unos bosques, no al campo, a unos bosques en Escocia. En un pueblo chiquitito. De esos típicos pueblos con el pub y que son una comunidad muy cerrada. Que están preparándose para una festividad de solsticio. Y ahí está la conexión que hay con el folk horror, aunque no es precisamente de miedo, pero sí tiene parte horrorosa, digamos, pero no es un horror sobrenatural. No. Pero la gente se pone loca en los solsticios. Estos dos amigos son amigos desde la infancia, juventud, y claro, llegan, van al pub, se emborrachan. Uno de ellos engancha con una chica local y al otro día se van de casa cargados con sus armas, algunos cartuchos, una resaca tremenda uno y el otro va como tuna porque se mandó sus cocazos, digamos, adicto a la cocaína, cosa que el amigo, el no otro, sabía. No tolera mucho, como que pensó que ya no estaba en esa, ese amigo que podríamos ir el... ¿El protagonista? El inocente, los dos son protagonistas. Ya. O sea, el inocente, entre comillas, al lado del otro. es un hombre que está felizmente casado, más conservador, etcétera. Más conservador, está más establecido, nunca ha ido de casa, digamos, es... Por eso te digo yo que es el inocente. ¿No? ¿Y el, tiene... el que de casa es un poquito más aristocrático, no? ¿O son parejitos? Son más o menos parejos, de clase media, más bien, seguramente, no, nunca sabemos en qué trabajan ni nada de eso, pero son gente de una clase media más o menos acomodada. Ya. ¿Ya? Y claro, llegan al bosque, hay un ciervo a la vista, estamos con el fusil apuntando ahí, el que yo te decía, el inocente. Y empieza todo a ir mal. Oh, no sé si la voy a ver. De ahí para adelante empieza a ir todo mal. Y la gracia de la película, dirigida por Matt Palmer, ese es el director, la gracia es que, y también es guionista, ¿ya? Y es su debut como realizador, su primera película, nunca toma el rumbo que tú esperarías que tomara la película. Entonces, es una película de pocos actores, tiene muy buenas actuaciones, particularmente Tony Curran, que es un actor más conocido de televisión y de película. Jack Lowden y Martin McCann son los otros protagonistas. Pero el Curran la verdad es que son actos buenos. Bien hecha la película. Bueno, la gracia, para no contar, para no hacer spoilers, porque sí, ya que está el acceso en Netflix, en streaming, y se puede ver. También está en las páginas amigables de internet. Está por descarga por ahí. La gracia, fíjate, es cómo está contado el cuento y qué es lo que cuenta, porque en el fondo no es una película, parece. No es lo que parece, no va. Uno dice aquí va, tiene cosas que son obvias, pero. La voy a ver. Es el ambiente. ¿Es larga? Una hora y media, una hora 38, no me acuerdo bien. Hoy día. Me recordó, fíjate, una película también muy buena, también de un, voy a decir horror, para no decir terror, parecido, porque no es sobrenatural, que se llama The Green Room, que me parece que era de Macon Blair, que comenté hace un par de años atrás, que son películas de sujetos que quedan envueltos en situaciones complicadas y de violencia, que es el caso de este, y se ven, en este caso, obligados a hacer algunas cosas también. Es una muy buena película, te mantiene al borde de la butaca. Tiene o al como borde... un 5 y tanto en de nota. Pues yo siempre veo sobre 5 de... De 10. De 10. 5-8 que tenía en el... 5-8, yo acá la tengo en una crítica que vi, la tienen con casi la nota máxima. Sí, no, pero yo veo en mi página favorita. Los tomates podridos. No. Mi página favorita, Rotten Tomatoes era antes, ahora está otra, porque viene con toda la. Mira, hasta con los subtítulos y viene con las calificaciones de muchos críticos. Entonces tú puedes. Y mira, está como un promedio. Entonces, siempre veo sobre 6, pero. No, esta está buena, fíjate. Ahora, no es una... Gran, pero buena, po. Pero es una película efectiva. O sea, yo creo que cuando uno ve películas... películas menores, digamos, películas... Si hablamos de... Comparamos con Loveless, Sin Amor, claro. Que hablábamos recién... No, po. No, pero es otra cosa. Es una película de género. Ahora, la gracia es que es como leer un buen cuento, ¿cachai? Es como leer una historia pequeñita que está... Que te mantiene en tensión, que es lo que uno busca de pronto como consumidor de películas de... Entretenida. Está buena por una tarde de invierno. Así como ahora. Oye, a mí me pasa que las películas inglesas siempre me gustan. Aunque tengan algo malo, aunque sea, por ejemplo, cuando era chica, me acuerdo que había unas películas horrorosas inglesas de cabros chicos, y salía ese Jack White. Pero siempre me gustaba algo. Melody, otra cosa, no. Acá fíjate que, claro, uno de repente está esperando otra cosa como El Hombre de Mimbre. Porque el ambiente va por ahí. O como esa película, esa serie que vimos que tú me recomendaste con el flaquito Matthew McConaughey. True Detective. Sí. La primera. Sí, no vi la segunda. No. Oye, a todo esto hay que estar atento y ver Britannia. No me acuerdo en qué canal está. Britannia, yo la vi en el verano. Es una serie muy buena. Llegamos al final del bloque, hablábamos de Calibre, nunca dije el título de la película, Calibre, de Matt Palmer, película de este año, que está en Netflix. Y está la... Y está por descarga. Las páginas RARBG. Una película entretenida de ver. ¿Es muy violenta? Bastante. Pero, ¿mucha sangre? Pucha, me acordé, ¿sabes de otra? De los perros de paja. Sí, perros de paja. ¿Tarde de perros? La de... ¿Peckinpah? La de Peckinpah. Perros de paja. Tarde de perros con actuación. Tarde de perros con Al Pacino. Sí, de Sidney Lumet. No. Sí. Perros de paja de Peckinpah. Por ahí anda. Buena, pues. Hay que verla. Buenísima. Y vamos a escuchar una canción de ahí que es tremendamente dulce. La canción En algún hazte lugar de mi cámara, corazón, de Hazte Cámara. Me encanta. Que aparece en el pub la canción así de fondo, pero es tan bonita que vale la pena. Volvemos dentro de 4 minutos. Aquí en Nota en 35 milímetros, hablando del cine que no verán los cines y aquel que también. Ya estamos de vuelta aquí desde Radio Leufu al Universo, en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, desde las 8 de la noche, los domingos a las 12, es repetición, 12 del día. Y en cualquier podcast. Momento, en la página de Radio Leufu, nuestra página que aparece en Radio Lufu y en nuestro fanpage y también en nuestros Facebook personales compartimos el podcast del programa. Así que... Es mi programa favorito para tejer. ¿Programa favorito de quienes están interesados en el cine, las películas, etcétera? Por fin llegó al cine una película que pensamos que no iba a morir en los cines. Este lunes 9, el lunes cinematográfico, hay fiesta porque se presenta la última película de Aki Kaurismäki con hermosas canciones de Tuomari Nurmio. Oh. Estamos hablando del otro lado de la esperanza, esta fábula finlandesa, claro, también está en Finlandia, acerca de la inmigración, acerca de... la humanidad también, en el sentido de la hermandad entre los hombres, podríamos decir. Es la fraternidad. Es la respuesta a todo. La tolerancia. Ya lo dijo John Lennon. No, a mí no me gusta la tolerancia. Yo pienso que respeto, amor. El respeto, el amor hacia quienes están también en condiciones difíciles. Sí, Maturana. Es una hermosa película. El otro lado de la esperanza, la segunda y última parte de la trilogía acerca de la inmigración de Kaurismäki junto con Le Havre, El Puerto. ¿Dijiste trilogía? ¿Cuál es la tercera? Kaurismäki dice que es una trilogía compuesta de dos películas. Me gusta la gente así. Teatro Concepción. Yo quiero ir a verla. Teatro Universidad de Concepción, ¿verdad? Que se llama hace un buen tiempo atrás. A las 3, las 7 y las 9 de la noche. Habría que sacar entrada temprano porque a las 7 como que se llena. 1.200 pesos la entrada general, 600 pesos para estudiantes. Imperdible, o sea, para mí es la película que hay que ir a ver esta semana. Este invierno, salir de la casa a ver películas. Y este invierno, sí, de lo que está en los cines, sin duda. Y es lo que va a estar solamente una vez. Después podremos verla quizás en algún ciclo. Yo la tenía pensada en un ciclo, pero que se nos frustró. Iba a dar las dos de la trilogía. Ay, pero hay tanto tiempo todavía. Pero lo vamos a anunciar igual. Vamos a hacer un ciclo con estas películas en algún momento. Hagámoslo. Y si por último, yo tengo siempre sueño con hacer cine en la calle, que al sorpresa una parte, con una pantalla, el generador y el data. Como Brinton, sí. Una carpa para recorrer mostrando películas. No, yo pienso que el telón y el aparato de sonidos, y pues, en ese guateo, porque todo el otro me lo puedo conseguir prestado. Martes 8 en Pensar, Sentir, Mostrar el Cine. Julio están en verano en la Alianza Francesa, durante el mes de julio están en verano y van a dar El Gendarme de Saint-Tropez, de Jean Giraud con Louis de Funès. Una película del año 64. Sí. Yo no sé, fíjate si esas películas... ¿Serán divertidas todavía? ...soportan el paso del tiempo, no, porque es un humor distinto. Pero Chaplin soporta todo el tiempo. Chaplin sí, y también Jacques Tati. Pero Louis de Funès es como tan... Pero no lo sé, fíjate. De repente uno encuentra en esas películas... al calor de los tiempos actuales y de las reivindicaciones tan remachista y tan cosas, discriminadora, pero es bueno para ver también. Son películas divertidas. Louis de Funès era, yo cuando éramos chicos, daban en los cines las películas. Louis de Funès es como un poco como el Rod, ¿cómo se llama? El Mr. Bean. Es como a Rowan Atkinson. Ese. Son 18 años de películas con Louis de Funès como el gendarme, del 64 al 82, no una por año, pero durante todo claro. Ese tiempo Louis de Funès representó a este gendarme, el gendarme Cruchot. Esto va a estar en la Alianza Francesa, colocó lo 1 a las 7 y media, entrada liberada. ¿Ah? El gendarme de Saint-Tropez, para quienes quieran ver el humor que había en los años 60 en Francia, y también el humor que nosotros vimos de chicos quizás en la televisión. Ahora sí tenemos, fíjate, la fecha adecuada del Miradoc. Ha costado, no aparecía la función, la primera función. Voy a confirmar por si acaso. Este jueves 12. Jueves 12, pero todavía no, jueves 12. La otra semana, porque hoy día es jueves 4 o jueves 5. Hoy día es jueves 5. Ah, claro, el próximo jueves. Sí, pues. Claro, no porque yo dije, en mi memoria. Me equivoqué yo, pues era el martes 10 el Louis de Funès. El... Ay, que no te escuché, ¿dónde está la fecha? Claro, martes 10 empezaste a mostrar el cine, el martes 10. No, martes 8. No, martes 8. El jueves 12, en la sala de Stitchkin, aquí en el en frente a la plaza, en la Galería Universitaria, se presenta El Siciliano, de Carolina Adriasola, José Luis Sepúlveda y de Claudio Pizarro. Este documental acerca del patriarca de las pelucas y postizo, Abate, se me olvidó cómo se llamaba el Abate, aquí aparece el nombre, Carlos Abate. Es un documental, por lo que he ido leyendo, que hay que ver. O sea, yo la otra vez te decía y destacaba el trabajo de este colectivo, de Sepúlveda, Adriasola y Pizarro. Son una chica con una mujer y dos hombres. Claro, sí. Habitualmente eran Sepúlveda y Carolina Adriasola los que han hecho los anteriores, ya. Que son El Peje Sapo, Mitómana, y La Tremenda Crónica de un Comité. Ellos trabajan a veces fundiendo ficción con documental, en este caso documental, y va dando cuenta de la historia de Carlos Abate y su relación con la noche. Debe ser bonita. Sí, entonces se presenta a las 6:30 ahí en la sala de Stitchkin, en la Galería Universitaria. 1.500 pesos entre general, 600 para estudiante y tercera edad. Yo estoy tercera edad. El jueves 12, para que no nos equivoquemos. Sin espacio, no tiene fecha esta semana. Pero sí el 19. Que viene, pero sí el 19. Que está dando películas con directoras y van a dar el 19. La lección de piano de Jane Campion. Yo no he visto esa película, parece. Yo la vi, pero no me gustó. ¿Sale Harvey Keitel también? Sí, sí. Sí. Y la... ¿Cómo se llama? Anita. Anna Paquin, que era niña todavía. Y ganó el Oscar. Y la otra actriz que nos gusta mucho, la de Educando Arizona, que se me olvidó el nombre la ahora. La Holly Hunter. La Holly Hunter. Pero eso va a ser el próximo jueves 19. Mira. En cambio, en el aquí THC... está re buena. Esta tenemos fecha buena para hoy... Desde las 9 de la noche, hoy día jueves 5, con la temática Nuevo Cine. El Pablo está usando la nomenclatura de Calle de Cinema del año 65, por ahí, porque... Bonita. Tiene Nuevo Cine y presenta Los Mocosos de François Truffaut, que es un corto... Sí, no lo he visto. Que me parece que, si no es la primera, de las primeras películas que hizo Truffaut, es del año 57. Es de las primeras, claro. Porque el... Y también a los 26 ganó la Cannes. Incomparable defensa de la fortaleza Deutschkreuz de Werner Herzog del año 66. Chuta. Hablando de un Herzog jovencísimo, tremendamente joven, en la época en que todavía Wenders escribía crónicas de rock, o quizás estaba pensando en escribir crónicas de rock, el Wim Wenders en esa época. Tú tenías un año. Yo tenía un año. Y termina con Ladrón de Bicicletas de Vittorio De Sica del año 48, el emblema del neorrealismo italiano. El próximo jueves la cosa va por el cine de autor. Esto va a ser el jueves 12, ¿eh? El jueves 12, aquí mismo en el THC, en Casa de Salud, la Unidad de Geriatría, cine de autor, con los cortos, el favorito de nuestro padre, El Globo Rojo. Nos contaba, pre-cine y pre-televisión nos contaba la película. De Albert Lamoriz, del año 56. El Globo Rojo, hay un remake, pero la original es la preciosa. La del año 56, El Globo Rojo. Eternamente Inocente, las secuencias del Fiore di Carta, que es parte de Amor y Rabia, de Pier Paolo Pasolini, del año 69. Y termina este cine de autor con La Hora del Lobo, de Ingmar Bergman, del año 1968. A propósito de Bergman, en mis páginas favoritas está La Fuente de la Doncella, una copia maravillosa. Yo la vi en el Cinearte Normandí, una copia restaurada, una maravilla. Ah, bueno, esta también está restaurada. La vi hace miles de años atrás. Pero maravillosa, sí. La copia. La vi el año 69, no, la vi en los 90. Eso tenemos, en Casa de Salud, Unidad de Geriatría, entrada liberada a partir de las 9 de la noche. Y de las 4:30 está funcionando el taller de historia del cine. ¿Ah? Para que vengan a dialogar con otro... Yo creo que en vacaciones de invierno voy a venir. Y en cartelera, desde hoy, Ant-Man y la Avispa. O Ant-Man ¿Esta es la and segunda the Wasp, parte, la ¿no? segunda parte de Ant-Man. Me gusta por de la franquicia de la franquicia Marvel. Esta es previa a la última de Los Vengadores. Hay una... Un desfase. No, en la historia, no, igual le hicieron después, pero la historia transcurre antes. de la otra película. Ant-Man también sale en Los Vengadores. Sí, pues. Ah, no, cachai. Aparece. La gracia de esta es que, bueno, la dirige Peyton Reed, que no es ninguna gracia, que fue el director de la primera, pero también de Yes, Viviendo Man. Con mi ex, esa película con la Jennifer, ¿cómo se llama? La Jennifer la Aniston. Chica, Jennifer Aniston con y Vince Vaughn. Claro, cuando estaban pololeando. Claro, y actúa, fíjate, Lawrence Fishburne, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, aparte de Evangeline Lilly y Paul Rudd. Y Paul Rudd, que me encanta. ¿Michael Douglas también? Sí, la Michelle Pfeiffer, yo te decía recién. ¿Vos le dices la Michelle Pfeiffer? Aquí no lo tengo. No, no, ahí no lo tengo, pero está. Y ahí tenés. Dicen que es más humorística que las otras películas de Marvel. Sí, y la otra es cómico, vos. Una película de terror que se llama 12 horas para sobrevivir, el inicio, o la primera purga en inglés, que es de una serie ya de películas en que el Estado norteamericano ha dado una noche para que la gente mate a quien quiera, para disminuir los índices de criminalidad. El índice de criminalidad. Al respecto quería decir algo, nada que ver, pero que me acordé ayer por un meme de Facebook, que ¿te acuerdas del libro Freakonomics? Yo sí. Lo leí hace mucho tiempo. ¿Sí? Y bueno, el meme recuerda eso, que en cierto estado de Norteamérica la tasa de criminalidad bajó, pero mucho, mucho, mucho. Y fue coincidentemente cuando se aprobó el aborto legal. Hay relaciones entre algunas variables. Correlaciones, aún no sé. Hay correlaciones, sabe. Claro. También hay algunas relaciones que son espurias. Sí. ¿Mm? Pero bueno, aquí la película, estas películas son grosas, ¿no? Yo creo que por eso me da miedo el tema de la justicia por su mano. De Gerald McMurray, claro. El la tortura a los presos, esto ecuatoriano, todas esas cuestiones me dan justicia por sí, su mano. Por ahí, en un periódico angloparlante estaban viendo estas películas también como síntoma de la era Trump y como crítica de la era Trump. Sí, pues también muchos la miran por encima y encuentro que está justificando el hacer esto. Por cierto, nos faltan los. Nos falta el cabeza tonto. Claro. Bueno, despidamos el bloque con Ant Invasion, Invasión de las Hormigas de Adam and the Ants. ¿Es buena? Es la canción del trailer de Ant-Man and the Wasp. Digamos que es como nostálgica, así escuchar esta música del año 84 por ahí. Ah, bonita. Lo que me era gusta. La New Wave, quizás más pop. Simpática, ¿ah? Bonita. Así que volvemos el próximo jueves aquí, Notan 35 milímetros. Y nos despedimos con Adam and the Ants. Hasta el próximo jueves. Vayan a ver El Otro Lado de la Esperanza. Vayamos. El lunes. Vayamos. Hay que ir en masa. Antics in the forbidden zone.